Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The New York Times is reporting President Bush has secretly approved U.S. ground attacks. El New York Times informa que el presidente Bush autorizó secretamente los ataques terrestres estadounidenses contra Pakistán sin la aprobación del gobierno pakistaní. Esta orden tuvo lugar en julio, menos de dos meses antes del ataque letal de la semana pasada que causó la muerte de unos 20 civiles. En lo que habría sido el primer ataque en virtud de la nueva política, se dice que las fuerzas estadounidenses dispararon contra tres hogares en los que había mujeres y niños. El miércoles, el principal jefe militar de Pakistán criticó duramente el ataque terrestre estadounidense y dijo que Pakistán defenderá su soberanía a cualquier precio. El jefe militar, el general Ashraf Parvez Kayani, dijo que ningún ejército extranjero puede llevar a cabo operaciones dentro del territorio pakistaní. The chair of the Joint Chiefs of Staff has admitted he doesn't believe the U.S. military. El jefe del Estado Mayor conjunto admitió que no cree que las fuerzas armadas estadounidenses estén ganando la lucha contra los insurgentes en Afganistán. El general Mike Mullen declaró el miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. El general Mike Mullen dijo: I'm not convinced we're winning it in Afghanistan. I am convinced. No estoy seguro de que estemos ganando la lucha en Afganistán. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Ese es el motivo por el que planeo implementar y estoy considerando una nueva estrategia militar más extensa para la región que cubra ambos lados de la frontera. General Mullen's comments come one day after Los comentarios de Mullen tuvieron lugar un día después de que el presidente Bush anunciara un aumento de aproximadamente 5.000 soldados en la ocupación estadounidense de Afganistán. Mullen dijo que el aumento de soldados era un buen comienzo, pero que más adelante se iba a necesitar un número aún mayor. El gobierno iraquí se retractó de un plan de otorgar 6 contratos sin llamado a licitación a grandes empresas petroleras occidentales. A principios del verano, Irak anunció que permitiría que ExxonMobil, Shell, Total, BP y Chevron explotaran los mayores yacimientos petroleros de Irak. No obstante, las autoridades iraquíes dicen que los acuerdos han demorado demasiado en concretar. No obstante, estas empresas aún podrán participar en las licitaciones. En Haití, los esfuerzos de reconstrucción continúan tras la tormenta tropical devastadora más reciente. La mayor parte de la tercera ciudad más grande de Haití, Gonaives, sigue bajo agua. Se dice que el suministro de alimentos y agua potable está escaseando para decenas de miles de personas que están viviendo sobre los techos de sus casas, en las calles o en refugios de emergencia. La Organización de las Naciones Unidas hizo un pedido de 108 millones de dólares para ayuda humanitaria de emergencia. El miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, anunció que el gobierno de Bush aportaría únicamente 10 millones de dólares. La mitad de esta cifra ya había sido prometida. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo: Por último, el gobierno de Estados Unidos destinará 10 millones de dólares a la ayuda de emergencia para Haití tras el paso de los huracanes Gustav, Hanna y Ike. De esta suma, 5 millones son nuevos fondos prometidos la semana pasada. Nuestro apoyo incluye suministros, transporte y logística para entregar la ayuda y evaluaciones del daño ocasionado. Nuestra prioridad es ayudar a entregar los suministros que se necesitan con más urgencia a las comunidades a las que ahora no puede accederse por tierra. As many as 1,000 Haitians have died. 1,000 haitianos perdieron la vida y aproximadamente 1,000,000 quedaron sin hogar a causa de 4 grandes tormentas y huracanes que tuvieron lugar en menos de un mes. In Bolivia, President Evo Morales says he's asked the U.S. ambassador. En Bolivia, el presidente Evo Morales dice que le pidió al embajador estadounidense que regrese a Washington. Morales habló en el Palacio Presidencial, donde dijo que el embajador Philip Goldberg ayudó a organizar los esfuerzos de las provincias ricas en petróleo para declarar su autonomía. El presidente boliviano Evo Morales dijo: Y sin miedo a nadie, sin miedo al imperio, Hoy día, delante de ustedes, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Goldberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata. Morales acusó en reiteradas ocasiones a Estados Unidos de apoyar a sus opositores de derecha. El Departamento de Estado dice que no recibió ningún pedido formal de que Goldberg se fuera del país. En Estados Unidos, una investigación interna reveló un gran escándalo de sobornos, sexo y consumo de drogas en el Departamento del Interior. Se descubrió que los funcionarios del gobierno habían recibido importantes regalos de las empresas petroleras que se suponía que debían regular. Algunos funcionarios estaban implicados en actividades sexuales y el consumo de drogas con ejecutivos de la industria petrolera. El inspector general Earl Devaney dice que el Departamento del Interior de la era del gobierno de Bush ha tenido una cultura de falta de ética. Entre el año 2002 y el 2006, un tercio de los 55 empleados de la oficina de Denver del Servicio de Manejo de Minerales, MMS por sus siglas en inglés, aceptaron sobornos de las empresas petroleras. Las empresas implicadas incluyen a Chevron, Shell y Hess. La ex subdirectora del MMS, Lucy Tennet, fue la funcionaria de mayor jerarquía en ser acusada. Los investigadores descubrieron que trabajó con dos ayudantes para dirigir un contrato lucrativo a uno de sus colaboradores luego de que se jubiló. También se descubrió que otro supervisor del MMS le incrementó el premio de desempeño a un empleado por venderle cocaína. El MMS se encarga de cobrar regalías a las empresas petroleras que operan en territorio federal o indígena. Estas revelaciones tuvieron lugar mientras el Congreso se prepara para considerar la propuesta republicana de permitir que se realicen excavaciones privadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. And today is the 7th anniversary of 9/11. Hoy se cumple el séptimo aniversario del 9 del 11. Los candidatos presidenciales Barack Obama y John McCain acordaron restringir las actividades de sus campañas en el día de hoy y aparecerán juntos en una ceremonia en la Zona Cero para homenajear a las casi 3.000 víctimas de los ataques. En la última disputa entre las dos campañas, McCain acusó a Obama de sexismo. El conflicto está centrado en el uso de Obama del dicho «lipstick on a pig», lápiz labial en el hocico de un cerdo, al referirse a la promesa de McCain de realizar cambios en Washington, a pesar de apoyar las políticas claves del presidente Bush, dijo Barack Obama. Pueden ponerle lápiz labial a un cerdo que igual seguirá siendo un cerdo. El equipo de campaña de McCain sostiene que Obama en realidad se estaba refiriendo a la candidata a la vicepresidencia por el Partido Republicano, Sarah Palin. Obama desestimó la acusación y afirmó que el equipo de McCain está generando una disputa falsa en torno a un dicho de uso común. El mismo McCain ha utilizado el término varias veces, incluso en 2002. En Minnesota se estima que cerca de 40 periodistas fueron arrestados o detenidos la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana en St. Paul. El Minnesota Independent publicó una lista que incluye periodistas de Associated Press, un fotógrafo de AP, un fotógrafo de St. Paul Pioneer Press, un fotógrafo freelance del New York Post, periodistas independientes, periodistas agremiados y tres personas de Democracy Now, los productores Yarif Abdel Koudous, Nicole Salazar y yo. El candidato presidencial por el Partido Libertario, Bob Barr, pidió al congresista republicano Ron Paul que lo acompañara en la fórmula como candidato a la vicepresidencia. Paul intentó, sin éxito, postularse como candidato republicano a principios de este año. El pedido de Barr se produjo cuando este se negó a aparecer con candidatos de otros partidos menores en un evento de unidad en Washington, D.C. En un principio, Barr prometió asistir, pero luego decidió lo contrario, según dijo, por diferencias con la candidata del Partido Verde, Cynthia McKinney. McKinney y Paul se presentaron en el evento del miércoles junto con el candidato presidencial independiente Rolf Nader y el candidato por el Partido de la Constitución Chuck Baldwin. El congresista Dennis Kucinich entregó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, otra petición de juicio político contra el presidente Bush. Esta última petición tiene alrededor de 50.000 firmas que se suman a las 100.000 ya presentadas. Kucinich está solicitando que se instale una Comisión de la Verdad y la Reconciliación que recopile testimonios y documentos sobre las razones que llevaron a la administración Bush a invadir Irak.